4:20 de la madrugada, la hora adecuada. Yo no me ando con mamadas y los bajo de volada. Siempre vienen a contar cositas malas de mí, diles que sí, que yo te dije que sí fui. Si te vienen a contar cositas malas de mí, diles que sí, que yo te dije que sí fui. Por ese momento demuestre que es violento, que sí le vale verga y que trae un armamento, que su gente lo respalda para las drogas y las armas, y que aparte trae un buen adiestramiento, que se habla con el ejército, no es cierto, que se habla con los azules, no es cierto, que se entiende con la maña, que muerde como piraña, y si piensa que me apaña, eso no es cierto. El momento es ahora, no a la hora de la hora, porque luego no le atora. Se lo digo de cora, como tú mirado varios que se pintan de sicarios y resultan lo contrario. Dicen que son de barrio, que fueron pandilleros, no tienen expediente y el chequeo son puro pedo. Pa' ser lo verdadero, nomás ocupa huevos, quizá nacer de nuevo, pero no ser embustero. Si te vienen a contar cositas malas de mí, diles que sí, que yo te dije que sí fui. Si te vienen a contar cositas malas de mí, diles que sí, que yo te dije que sí fui. No se pinte de pelón si viene del reggaetón. Justin Bieber trae tatuajes y eso no lo hace cabrón. Panochón, a ver, diga que es de Aneta, que la calle lo respeta y que su lírica es honesta. Que no es otra muñeca como Daddy Yankee, que llegó de jefe y al final tiró la Barbie. Diga que es un gángster, diga que es malandro, perra como quiera, nadie lo baja de liandro. Actitud de chango, de todos se columpia, a todos nos menciona y a todos nos la chupa. Bambazo en la nuca, al estilo de los guachos, por acá en el norte se le llama chiricuazo. Te educaré, muchacho, sin hacerte promoción, lo que hizo en caricatura yo lo hice después del show. Pregúntale al Snoop con quien se fumó la mota, cállate la boca y toma lo que te toca. Si te vienen a contar cositas malas de mí, diles que sí, que yo te dije que sí fui. Si te vienen a contar cositas malas de mí, diles que sí, que yo te dije que sí fui. Tira tu liriquilla tú solito contra mí, o si quieres todo el team, yo llegué a ponerle fin. Aquí nadie va a morir, aquí nadie va a sangrar, es solo cuestión de rap como Biggie con Tupac. Risas lo que dan, copian como cantan, las letras se roban, como llegan se van. Ya se enteró papá, quien le tiró a los fans, llora por mamoncito de retache va para atrás. Le quiso acomodar, pero ya no le salió. El babo ya te oyó y hasta te escribió canción. Chamaquito cachetones, hipócrita y culón, sé que me miró mamón, pero el güey se lo buscó. Si te vienen a contar cositas malas de mí, diles que sí, que yo te dije que sí fui. Si te vienen a contar cositas malas de mí, diles que sí, que yo te dije que sí fui. Yo mero, el mero mero culero, y cuando quiera, aquí lo espero, y donde lo tope, pues hay mero. Si ya sabe de qué lado me roza la cruz, hombre, del que me cuelga la riata, puro pinche cártel le salta la verga, compa, y deje la calle a ver si es cierto todas las pinches mamás que canta, güey.